todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro jueves en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Y quedan los últimos días para juntar firmas, también para el retorno de las papeletas que están ya completas. Aquellos compañeros que tengan papeletas, ir arrimándolas estos últimos días, a pesar del clima. Muchos compañeros estuvieron juntando firmas en diferentes lados, en Canelones, en Montevideo, en el interior, en un esfuerzo realmente importante, movilizando toda la capacidad militante de la organización para poder llegar a las firmas, ¿no?, y sobrepasar largamente las mínimas requeridas. También hay planificado para las próximas semanas jornadas de recolección de firmas en el último esfuerzo. Así que, bueno, el 20, 21, así que a estar atentos, a informar, que la gente realmente está muy dispuesta a firmar. En todos lados se puede ver, en las anécdotas que nos cuentan los compañeros, y a uno mismo también le pasa, que vaya donde vaya y donde vean que tenemos las papeletas, piden para firmar, están dispuestos a reformar esta constitución, a eliminar la AFAP, a bajar la edad de jubilación a los 60 años, y a subir las jubilaciones y pensiones al salario mínimo. Otra cuestión importante también, sábado que viene, a partir de las 15 horas, el acto aniversario del Movimiento 26 de Marzo, 53 años de lucha, de coherencia. Así que, con muchos oradores, con una parte artística, con cantina, y también con la respuesta de muchos compañeros que ya están dando por asegurado su presencia. También compañeros nuevos que quieren empezar a conocer la organización. También gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que a pesar de que lo que predomina muchas veces es el descreimiento del sistema político. Bueno, aquí hay una fuerza política que ha sido coherente y tiene planteos de izquierda para llevar adelante, para realizar, como se puede mostrar a lo largo de estos 53 años, en diferentes circunstancias, en diferentes condiciones de militancia, queda demostrado la coherencia y también la fidelidad a los principios de izquierda. Así que ya saben, recolección de firmas, retorno de las papeletas y acto aniversario del 26 de marzo, el próximo sábado a partir de las 15 horas. Pero bueno, queríamos comentar, y también relacionado con el plebiscito, una vez que se está confirmando casi seguramente la llegada a las firmas necesarias, bueno, han salido diferentes actores políticos a manifestarse, ¿no? Concretamente, si hablamos entre ellos, de Mujica, ¿no?, hablando de que es un terremoto, ¿no? Un terremoto, cambiar la constitución por este tema, ¿no? Él plantea 10, 12 pequeños retoques, tampoco dijo cuáles eran los pequeños retoques, pero él lo que plantea es que la naturaleza del trabajo es la que obliga a estar toqueteando la seguridad social constantemente. ¿Pero cuál es la naturaleza del trabajo? Él lo plantea por el lado del aumento de la producción a través de las mejoras técnicas, la tecnología, la inteligencia artificial y demás, hacen que se produzca mucho más con menos trabajadores. Por lo tanto, hay que reformar esa seguridad social. Pero en realidad, ¿la naturaleza del trabajo cuál es? Es siempre la misma. Con más tecnología, más ciencia, menos ciencia, pero siempre la misma. Los trabajadores trabajan, producen, y el capitalista se queda con la mayor parte de lo producido, ¿no? Esta es la realidad. En este país, cientos de miles ganan salarios que no llegan a los 30.000 pesos, ¿no? Y eso es expropiación de la ganancia, expropiación de lo producido. Esto no es de ahora, sino que es desde que el capitalismo es capitalismo, eso viene sucediendo. ¿Y qué pasa? A los que no les cobran impuestos, a los que no les cobran aportes patronales, terminan siendo los beneficiados, ¿no? Terminan ganando más de mucho más de ganancia, ¿no? Porque esa es la naturaleza del capitalismo, ¿no? Producir ganancia, lucro para las empresas, a costa del trabajo de los trabajadores, ¿no? A costa del lomo de los trabajadores. Pero no se le ocurre, en este caso, empezar a cobrarlo a los que no pagan nada. Por ejemplo, a las grandes empresas, de la inversión extranjera directa que viene y se instala en la zona franca o en los parques industriales. No se le ocurre cobrarle, por ejemplo, aportes patronales a la educación privada, ¿no? Que hay unas cuantas universidades y colegios de alta gama que cobran decenas o centenas de miles de pesos por la educación. Bueno, ellos no hacen aportes patronales. Tampoco la salud privada no hace aportes patronales. No se les ocurre empezar a cobrarles a ellos. Eso, dejarlo quietito. No cobrarlo, dejarlo así como está, modificar lo otro, ¿no? Que haya ahorro individual, que esa plata esté en manos del mercado de capitales para la inversión, que te hagan trabajar más años, ¿no? Porque seguro, como vivimos un poco más, algunos, te hacen trabajar más años, ¿no? Eso sí, pero cobrarla lo que hay que cobrarles, no. O que empiecen a aportar lo que tienen que aportar, eso no. No pasa por ese lado, ¿no? Los aportes patronales, que sigan estando como están. Bueno, también el transporte privado, que está en manos de empresas, que están lucrando con el transporte de la gente que va a trabajar principalmente, tampoco hacen aportes patronales. Bueno, no se plantea por ese lado tampoco cobrar nada. Pero también hay otros que salieron a manifestarse, entre otros Delgado, ¿no? Delgado también dice que es un colapso. Sería un colapso si se aprobara esta reforma de la seguridad social. Mieres, en el mismo sentido, planteó que es un colapso, ¿no? Que se va a aumentar, por lo menos por 4, el déficit, ¿no? El déficit fiscal, que esto lo terminan pagando los trabajadores, ¿no? Porque hay que hacer más aportes patronales, hay que hacer más aportes por parte del trabajador. Hay que recordar que en la industria de comercio los aportes patronales son la mitad de lo que aportan los trabajadores. Que hay que aumentar los impuestos, entre ellos el IVA, ¿no? Y esto termina repercutiendo negativamente ¿en quién? En el trabajador, que es el que vive día a día, el que compra todas las cosas que tiene en IVA. O sea, el aumento de los impuestos para abatir ese déficit fiscal o ese supuesto déficit fiscal, que tampoco a ellos se les ocurre cobrarle a la inversión extranjera directa. Tampoco se les ocurre al gran capital que viene y se instala en esa zona franca, en los parques industriales. Bueno, no, tampoco se les ocurre cobrarle a ellos. Tampoco se les ocurre empezar a cobrarle a los de la vivienda promovida, ¿no? A los promotores de la construcción, que son los que ponen la plata para construir esos edificios de apartamentos y después posteriormente alquilarlos en su inmensa mayoría y sacar sus ganancias también del pueblo trabajador. Bueno, a ellos no se les ocurre empezar a cobrarles a ellos, ¿no? Sino que siempre pensando en el trabajador, en el pueblo común, aumentarle los impuestos para abatir ese supuesto déficit fiscal. Y acá es donde se unen los dos conceptos, ¿no? Tanto el de Mujica como el de Mieres, ¿no? Y también Delgado, que es lo que plantea en definitiva. Porque si por la naturaleza del trabajo, por el aumento de la tecnología y la ciencia, como plantea Mujica, terminamos trabajando 5 años más y cobrando menos jubilación, porque en definitiva lo que no quieren cobrarle a los que hay que cobrarle, bueno, Mieres plantea lo mismo, ¿no? En definitiva. Si esto se llegase a aprobar, hay que subir los impuestos, ¿no? Pero subir los impuestos que te terminan perjudicando a los trabajadores. Y no cobrarle a los de que, como Mujica tampoco plantea, obviamente que no, porque este sistema lo que privilegia es justamente la inversión extranjera, ¿no? Cuando te hablan de mercado abierto, es justamente eso, ¿no? Abatir los impuestos que protegen la industria nacional y traer todo de afuera, ¿no? Y que vengan a instalarse en territorio de nuestro país sin cobrar un solo peso. Eso siempre hay que resaltarlo, ¿no? Porque es por ahí donde se va gran parte de la soberanía del país, ¿no? Tampoco le cobran a los bancos, ¿no? Ninguno de los dos plantea cobrarle ganancia a los bancos privados. Más bien que le sacaron los impuestos, como Limaba, y eso tampoco nadie se habla, ¿no? Como dijeran por ahí, hay cosas que ya están discutidas y que ya no se habla más. Bueno, acá vemos cómo tanto Mieres, Delgado como Mujica, por tomar a estos tres nada más, no hablan de estas cosas, ¿no? Se te van por las ramas hablando de subir los impuestos a los trabajadores, que ahora el campo va a ser, la producción va a ser automatizada y demás. Pero ninguno habla de mejorar esto por el lado que hay que mejorarlo, ¿no? Nadie te habla de o hablan en general de redistribución de la riqueza, pero no te dicen cómo. Para redistribuir la riqueza hay que sacarla a los que la están, a los que se están apropiando de esa producción, ¿no? Bueno, en definitiva, eso es una apropiación. El trabajador trabaja y terminan los dueños del capital quedándose con la ganancia, con el lucro que para eso están. En definitiva, plantean exactamente lo mismo, tanto unos como otros. En el fondo, cuando lo analizas, te das cuenta que es el mismo camino, ¿no? Con diferente nombre, con diferente collar, si se quiere, con diferentes colores en sus banderas, pero en definitiva, en el fondo están planteando exactamente lo mismo, ¿no? No te dicen vamos a empezar a cobrarle a los que nos están pagando, no te dicen eso, te dicen que van a subir los impuestos al trabajador, que te dicen que el aumento de la tecnología es inevitable, y eso es cierto, es inevitable, ¿no? El hombre va avanzando en la ciencia, va avanzando en la tecnología, en el conocimiento y en la aplicación de ese conocimiento. Pero lo que no, ellos no quieren cambiar, no quieren discutir, es justamente a quién hay que sacarle, a quién hay que cobrarle, a cómo, para redistribuir esa riqueza, para que no te aumenten el IVA, para que te aumenten las jubilaciones, para que, bueno, para eso están las AFAP. Se apropian del dinero de los trabajadores para volver a invertirlo y cobrarte comisión, y unos pocos terminen ganando millones y millones de dólares, y el jubilado va a cobrar una renta de que, en el mejor de los casos, en el promedio, son 7.000 pesos, y de ahí para abajo, ¿no? Hay muchos que cobran mucho menos de 7.000 pesos de renta pagada por estas AFAP. De eso no hablan. Ninguno de ellos te va a plantear eso. Bueno, justamente lo que nosotros estamos planteando es eso. Hay que cobrarle a lo que hay que cobrarle. Hay que cobrarle a las grandes inversiones que vienen y se instalan y no pagan un solo peso, porque si vos pones un kiosco en tu esquina, te van a caer y te van a cobrar todo. Te cobra la DGI, te cobra la gramatología, te cobra todo. Todos vienen y te cobran. La intendencia, sin embargo, a ellos no. Al contrario, les facilitan, le hacen un tren, le hacen toda la infraestructura para el transporte, le generan todo lo mejor a nivel de internet y todas esas cosas que a ellos le dan. Sin embargo, no se plantean nada. Y para redistribuir tenés de dónde sacar, ¿no? No es solo lo que se paga de deuda externa, no es solo, también, que es una parte muy importante, que así como también son importantes las reservas internacionales, pero también acá adentro hay de dónde sacar, hay quienes están llevándose las riquezas naturales del país hacia afuera sin pagar un solo peso. Así que como ven, este camino que elige el 26 de marzo la Unidad Popular Frente de Trabajadores es de meterse con la riqueza, es de meterse con los que la tienen y con los que se la apropian, ¿no? Que se la apropian, que se la llevan a sus casas matrices, se llevan miles de millones de dólares. Acá vienen y te dicen que el mercado es chico, que no se puede producir porque no tenemos escala, te dicen un montón de cosas. Sin embargo, vienen y se instalan miles y miles de millones de dólares de estas empresas que vienen de afuera. Entre ellos, ¿cómo que no hay mercado? Si hay mercado para exportar, la celulosa, ¿no? Vienen, te ponen las mejores fábricas con la última tecnología, como dicen ellos, y te llevan, instalamos un tren y parte del puerto para que te lleven su producción y sus ganancias también hacia el exterior, y en el país no queda nada. Entonces, este es el camino que nosotros proponemos, empezar a meterse con los que realmente la tienen para empezar a redistribuir, para generar una industria digna, con producción de riqueza genuina, con salarios dignos, con puestos de trabajo calificados, para poder también vender hacia el exterior, exportar calidad, ¿no? Mano de obra, valor agregado, que es lo que realmente necesita el país, ¿no? No esta zona franca, sino lo que necesita es vender hacia el exterior. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Recuerden retornar las papeletas que están a seguir juntando firmas. Y también nos vemos el sábado que viene a partir de las 3 de la tarde allí en la Fonoplatea para celebrar este 53 aniversario del movimiento 26 de marzo. Mañana estarán con la presencia de Carlitos Pérez en esta audición. Así que buen fin de semana, nos estamos encontrando el sábado.